pidiendo leche de orégano, ya, leche o qué. Leche, ¿cómo les puedo salir? Los dos o cualquiera de los dos. Ah. Y usted más o menos sabe cómo es que se hace la sopa seca. Pero no, eso está bien, no lleva eso, se lleva más cosas. El picante y a mí, esas dos papas. Y la cara. El charquicán, la rayita chilada, se prepara también un guisito, como el del ajiaco, igualito. Pero así está así para freír a la raya. El oyuco, también picadito chiquito, también se hace el mismo guiso, también se pone a cocinar. Uy, la Virgen de la Virgen. La Virgen de la Virgen. Ya, a ver. Comer. Es una fruta, ¿no? Yo también yo la noche. Ya. Bien, como todos sabemos, una fruta fundamental de acá de África es el higo. Es importantísimo porque de acá, como nos hemos enterado, lo exportan, se lo mandan hacia Lima, la capital, donde está la fábrica en Chorrillos. La señora nos va a explicar el día de hoy más o menos cómo es, de dónde proviene el higo, qué otros postres se realizan con el higo y más o menos la historia verdadera de cuál es la procedencia de los famosos helados de higo. Estamos aququí en la heladería Pastelería, ella prepara los famosos helados de higo acá en Chilca. ¿Qué tal, señor? ¿Usted nos puede explicar más o menos cómo es la historia de su hermana y todo el proceso que ustedes tuvieron que hacer? Mira, en sí la historia del higo, creo que me voy a malograr acá la entrega. Ya, gracias. Realmente te puedo decir en qué se utiliza el higo. Claro, explíqueme usted más o menos lo que sabe. Tenemos variedades de la, cómo se la propiedad, no, sí, las variedades en qué se utiliza el higo. Uh-huh. En una de ellas tenemos el higo, el helado de higo. Uh-huh. También tenemos queque de higo. Queque de higo. Y también tenemos dulce de higo. Más o menos, ¿en qué se basa el dulce de higo? Mira, más o menos la elaboración del higo es a base de azúcar. Claro. O, bueno, ya es ingrediente sobre canela, clavo de olor, durazno, y cuando ya es, ¿cómo te puedo decir? Yo te estoy hablando así de cómo lo preparamos claro, en casa, ¿no? Claro. O sea, y bueno, me imagino que las personas que están encargadas de elaborar los dulces de higo, claro, tendrán ya otro tipo de ingredientes en qué echarle, pero lo que lo hacen en la casa es a base de azúcar, con canela, su clavo de olor, y también una taza de agua, en lo cual ya se va introduciendo los higos. ¿Eso es lo que más consumen acá o consumen mayor cantidad? Mayormente el helado, acá el helado de higo. Acá en Chilca se consume más el helado de higo. Uh-huh. Claro, y por la parte, eso es por la parte de la variedad de los dulces, por la parte de lo que envían el higo a la fábrica de Lima, ¿me puedes explicar más o menos cómo es ese proceso? Mira, en la elaboración, cómo lo realizan, honestamente no lo sé, porque ya eso ya lo elaboran allá. Claro, ¿no? Claro, lo que yo me refiero es cada cuánto tiempo envían el higo para allá, o lo de su hermana que está allá en Lima. Mira, cuando ya se ve más o menos, por ejemplo acá en la congeladora hay un stock, por decirte, de dos baldes, vamos a llamar así. Ya cuando ya se ve que ya se está acabando un balde, se queda uno, que ya se lleva el higo allá a Lima, en Chorrillos, entonces ya lo elabora. Pueden mandar dos baldes. No, bueno, puede ser casi a diario, se puede, ¿no? La fábrica está en Chorrillos, ¿verdad? En Chorrillos. Uh-huh. Ok. Ya. Eso sería todo, señora. Muchísimas gracias. Ya, señora. Ya, señora, gracias.